en una fecha como esta hace muchos años, el 5 de marzo de 1963. Se produce una tragedia cuando la estrella de la música country, Patsy Cline, quien contaba con 30 años, fallece en un accidente aéreo. La cantante nativa de Tennessee, nacida como Virginia Patterson Hensley, viajaba a casa desde Kansas City luego de un concierto benéfico para la viuda del DJ Cactus Jack Cole. En el momento de su muerte, Patsy Cline apenas comenzaba a disfrutar de un éxito cruzado en las listas tanto de pop como de country en los Estados Unidos, con éxitos como I Fall to Pieces y Crazy. En los años y décadas siguientes, la influencia de Patsy Cline no hizo más que crecer. Patsy Cline fue venerada por su voz emotiva y su personalidad audaz. En 1973 se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama de la Música Country. Es Patsy Cline quien falleció en una fecha como esta, 5 de marzo 1963, y la vamos a escuchar con una canción de 1961. Su éxito quizás más destacado fue llevado al cine, no tanto el éxito, sino la vida de Patsy Cline en una película por allá en la década de los 90, con donde se cuenta la historia de ella. Y también de su éxito Crazy, una canción escrita por el cantante Willie Nelson y que la convirtió en éxito. La cantante a la cual estamos haciendo este homenaje hoy en Estrellas de Medianoche, Patsy Cline, que falleció cuando apenas tenía 30 años en una fecha como esta. Vamos entonces con esa canción Crazy aquí en Estrellas de Medianoche. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my loving you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted. When you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Una balada del siglo XXI, una canción de Hailee Steinfeld. I didn't know that I was starving till I tasted you. No sabía que estaba tan hambrienta hasta que te probé. En Estrellas de Medianoche, una balada del siglo XXI. Y ahora vamos con un hecho histórico en la música. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de Ozzy Osbourne. En una fecha como hoy, el 5 de julio del 2002, se estrena el reality The Osbournes en el canal de televisión MTV, el canal de cable MTV. El programa retrataba la vida doméstica y cotidiana de Ozzy Osbourne y su familia, conformada por su esposa y manager Sharon, su hija Kelly y su hijo Jack. Fue un éxito instantáneo y este reality se convirtió en el programa más visto de MTV en su momento. La hija mayor de los Osbournes, Amy, se negó a participar y criticó a sus padres por las payasadas que hacían en el programa. The Osbournes se emitió durante 4 temporadas hasta su capítulo final el 21 de marzo de 2005. 5 de marzo, año 2002, se estrena el reality The Osbournes en MTV. Vamos con Ozzy Osbourne y esta power ballad de los 70. el tema She's Gone, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Ooh, my baby.

es la música de NSYNC, Tearing Up My Heart. Fueron muchos los éxitos de esta banda americana. Lo mismo que de los Backstreet Boys. Tenían una razón muy coincidencial para haber salido adelante como bandas que se consagraron a nivel mundial con sus éxitos importantes. Resulta que había de por medio un señor llamado Lou Pearlman. Fue el responsable de la creación de estas dos bandas, los NSYNC y los Backstreet Boys. Pero también tuvo un comportamiento censurable más bien. Resulta que el 5 de marzo del año 2008, Lou Pearlman, el hombre detrás de las bandas de NSYNC y Backstreet Boys, se declaró culpable de un plan de fraude de $300 millones. El magnate de la música admitió ante un tribunal de la Florida haber realizado estafas que defraudaron a inversores y a los principales bancos durante más de 20 años. Los cargos conllevaban una pena máxima de 25 años de prisión y una multa de $1 millón. Eso fue lo que sucedió con el señor Lou Pearlman, responsable de los éxitos de las boy bands NSYNC y Backstreet Boys. Bueno, la canción de fondo es con NSYNC, este tema. En NSYNC se hizo como artista Justin Timberlake. Y vamos con los Backstreet Boys, otra de las bandas de este caballero. Tema I Want It That Way, aquí en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Yeah. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you? Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Era la canción Tomorrow, un tema interpretado por la banda sueca Europe, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Les cuento que en una fecha como esta, el 5 de marzo del año 2006, la cantante Corinne Bailey Rae alcanza el primer lugar en el listado de álbumes del Reino Unido con su álbum debut homónimo, el álbum titulado Corinne Bailey Rae. Corinne Bailey Rae se convirtió en la cuarta artista británica en la historia en tener un debut directo en el puesto número uno del listado británico de los álbumes. La cuarta mujer en hacerlo, en lograrlo. Eso sucedió en una fecha como esta, el 5 de marzo de 2006. Y bueno, la canción más importante de ese álbum, la más destacada, es Put Your Records On, una balada del siglo XXI, que les presentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 con la cantante Corinne Bailey Rae. Put Your Records On. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Mm-hmm. myself somewhere, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely. Sipping tea in a bar by the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Drugs are more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records. Estrellas de Medianoche, una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Toujours Yo le taxi, canción de Vanessa Paradis en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yo el taxista, una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió en una fecha como hoy, un 5 de marzo, les cuento, en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, que el 5 de marzo del año 1977, es decir, esto es hace 48 años, ¿cómo les parece que Barbra Streisand comienza un reinado de 3 semanas en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard con la canción, el tema de amor de la película Star is Born, el sencillo Evergreen, su segundo número uno? El tema alcanzó el lugar número 3 en el listado del Reino Unido. En esa misma semana, The Eagles fueron número 2 con la canción New Kid in Town, y la banda de Steve Miller Band alcanzó el puesto número 3 con Fly Like an Eagle. El top 3 del Hot 100 de Billboard en una fecha como esta, 5 de marzo de 1977.